Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Pues ya estamos aquí en el Volantín del Barrio Chino, producido para Radio Cartón, y hoy es lunes. El lunes tenemos pues una programación como la del Volantín, y luego seguida por Planos y No Planos, de Jesús Sandoval, y después, a continuación, A Sangre Viva, de Irat González. Pues estos tres programas son la barra de el lunes, programas en vivo de Radio Cartón, y tenemos los programas disponibles de 7 a 8 y de 8 a 9 para que algunos de los escuchas que estén interesados en venir a hacer radio, un programa de radio, pues aquí tendremos pues estos programas, estos horarios, estos espacios para que ustedes vengan a llenarlos y pues nos den este gusto de escucharlos en un programa nuevo para Radio Cartón. Y hoy hablaremos de un libro titulado Tochi, de Jesús Morales Vázquez, este libro que dio a luz el año pasado, ¿no?, que vino a incrementar la literatura jalisciense gracias a nuestro amigo René Michel, que es profesor investigador y de la Universidad de Guadalajara, y que tuvo a bien presentarlo en el Café Peregrino este sábado, ahí con Israel Soberanes y con Diana Castro, en el Café Peregrino. Pues muy interesante esta prosa poética, esta poesía en prosa llamada Tochi, que bueno, pues a lo mejor, y tenemos chance, vamos a leer uno o dos de estos textos de la prosa poética del maestro Jesús Morales Vázquez. Y en la música tenemos Del Baúl de los Recuerdos, que desde luego aún continúa viva esta dama cantante y cantautora venezolana, pero también, bueno, nacida en España, pero que sus padres la trajeron a América muy joven. Ella es Soledad Bravo, y que pues en un tiempo, en sus inicios, ¿no?, cantó esta canción que la llamábamos canción latinoamericana o canto de protesta, y que pues se suma a los grandes artistas de esa época, como Mercedes Sosa, como Daniel Biglietti, incluso a poetas cantautores, ¿no?, como Víctor Jara, no sé, la misma Violeta Parra, toda esta gente que hizo pues de la canción pues un vehículo, una comunicación directa con la raza, con el pueblo, con la masa, con los intelectuales, con toda la gente que creía en el cambio social de una manera de sistema, ¿no? Ellos luchaban por el socialismo. Algunos siguen luchando por el socialismo, por encontrar dentro de las cuestiones económicas, políticas y sociales una igualdad, que no haya tanta miseria en tantos y tan poquita riqueza en unos cuantos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar uno de los discos de Soledad Bravo y pues vamos a cotorrear sobre esto de Tochi, y también vamos a invitarlos a una presentación en San Luis Potosí. Estará el Pato con Canclas presentando el título Patos sin jaula y poemas en cautiverio, presentación del libro en Madero 515, centro de San Luis Potosí, en el Café El Fauno. La entrada, desde luego, es libre. Es este jueves 31 de agosto, 7:30, Café El Fauno, Madero 515, centro de San Luis Potosí. Ojalá y todos puedan acompañar ahí al Pato con Canclas, esta editorial cartonera. Y pues vamos a iniciar el programa con una rolita de Soledad Bravo. Jacobo, en los controles, muchas gracias. ¿Cuál es la rola que vamos a escuchar, Jacobo? Bueno, van a ser dos, Hasta Siempre y ¿Qué dirá de Santo Padro? Va a ser padre, pero esas dos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante, a ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. Bueno, pues regresamos al volantín y en este dar de vueltas del LP. Yo recuerdo que este disco por ahí lo escuchaba en un acetato de vinilo, ¿cómo le dicen? Sí, uno de vinilo, de 33 un tercio revoluciones por minuto. Bueno, la primera rola es Hasta Siempre, comandante, de Carlos Puebla, ¿no? Músico cubano. ¿Y qué dirá el Santo Padre de Violeta Parra, compositora chilena, ¿no? Hermana de Nicanor Parra, ¿no? Que Nicanor Parra tiene como 103 años, cabrón. O sea, ya tiene más de un siglo y sigue en pie, ¿no? Bueno, este poeta considerado también como parte de las últimas vanguardias de la antipoesía, ¿no? Es muy loco esto de la antipoesía, porque había una discusión en aquellos tiempos de que la verdadera poesía la hace el pueblo, ¿no? Entonces los antipoetas serían los que fingen ser poetas, ¿no? Y tuvo que generarse un movimiento antipoético como para poder generar, ¿no?, una controversia con el lenguaje y contraponer los valores y los sentidos, ¿no? Porque era una poesía también homogénea, ¿no? Homogeneizadora o que trataba, pues, así de estar en un plano en el del poder, ¿no? Del dominante, ¿no? Entonces, la antipoesía también, aparte de ser este rompimiento en la estructura, en el formato, en el sentido de la poética, pues generó otras voces, muchas voces distintas, con un sentido tal vez irreverente, ¿no? Contra lenguajes, con estas posibilidades que te da también el conocer desde otro punto, ¿no? La estructura de la literatura, bueno, en este caso de la poesía, ¿no? Nicanor Parra, pues hermano de Violeta, que nos cantó esta rola Soledad Bravo, canción, no, que se llama ¿Qué diría el Santo Padre?, ¿no? Y de Soledad Bravo, pues aquí encontramos en el Facebook que precisamente es española, nació en Logroño, España, el 1 de enero de 1943, pero sus padres pues la trajeron a Venezuela, ¿no? Y ahí fue donde ella pues es venezolana, ¿no? Como de crianza, pero también ¿cómo les llaman a estos? Que son los naturalizados. Naturalizado, ¿no? Porque dice ahí que dice nació en España la cantante venezolana Soledad Bravo, ¿no? Pues ahí hizo todos sus estudios y se incluyó pues en este movimiento también llamado Nueva Trova Cubana, ¿no? De la canción latinoamericana junto con Mercedes Sosa. En los años 80 dio un giro a su carrera artística incursionando dentro del género de la salsa y grabando junto a Willy Colón y otros cantantes del género de la salsa, ¿no? Dentro de su repertorio discográfico rebasa los 30 álbumes y más de 40 años de carrera artística. Están presentes los más prolíficos compositores de habla hispana y de géneros tan variados como la canción de protesta, el folclore, la salsa, el jazz, el bolero, la ranchera y la canción urbana contemporánea. Y sí, aquí dice que sus padres emigraron a Venezuela desde España en 1943. La familia se asentó en Caracas, donde Bravo inició estudios de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela en 1967. En la universidad comenzó a declamar y cantar y llamó la atención de la periodista Sofía Inver, quien la invitó al programa televisivo Buenos Días, el cual conducía junto a su esposo, Carlos Rangel. Al año siguiente, Soledad grabó su primer LP, Soledad Bravo Canta, el cual resultó un éxito de ventas y procuró una gira promocional por el país. Durante los años 70, Bravo grabó casi un disco por año, incluyendo un álbum doble grabado en vivo. Estuvo de gira en España y asistió al Festival Internacional de la Canción de Agua Dulce en Perú. Durante su gira en España se presentó en televisión junto al guitarrista español Manolo Sanlúcar y grabó poemas del poeta Rafael Alberti en 1981. Bravo comenzó a migrar hacia ritmos más populares con el disco Caribe, producido por el puertorriqueño Willy Colón. Este disco de salsa resultó su más grande éxito comercial. Pues también Soledad Bravo vivió muchos años en Europa y pues ha regresado a Venezuela, donde ya no tiene así como, digamos, la credibilidad por parte de muchos público que la seguía por cuestiones políticas, ¿no? Porque, pues, como ustedes saben, en Venezuela está que arde. Y lo que digas o dejes de decir como persona pública, pues siempre genera comentarios de distinta índole, incluso que llegan a los extremos, ¿no? Y hay quienes han dicho que es parte de estos nuevos políticos arribistas, entreguistas, y que ya no es políticamente la cantante de los años 80, pero pues creo que también la gente cambia y las situaciones cambian y la lucha es distinta y también pues lo que sucede aquí, ¿no? Que de repente ellos mismos se ratifican y le hacen creer a la gente que está votando por una pues cortesía del personaje que está en el poder y que es el pueblo el que elige si sigue o no sigue, ¿no? Y quienes están del lado de este personaje o de los personajes que están en el poder, pues incluyen esta frase que dice, es un momento histórico, ¿no? Este evento es histórico porque el pueblo está votando para ratificar a sus gobernantes, ¿no? Lo cual, pues, no es más que una farsa, pero hay amigos incluso que están dentro del arte, de la cultura, que se la creen, ¿no? Pero que están ahí también porque son chambistas, ¿no? Porque tenemos que entender que también nos vamos con el que nos da trabajo, ¿no? Y muchos de ellos, pues, prefieren, no sé, besarle la mano o la pata o otras cosas a los personajes de la política para seguir teniendo chamba, que seguir con una actitud neta, verdadera, de la raza, de la banqueta, de la calle, de afuera, del sistema, pero pues desgraciadamente están ahí. Y esto también pues provoca este tipo de opiniones donde uno realmente no sabe si son pro o son contra, ¿no? Pero en fin, ojalá y usted que nos escucha no haya ido a votar, no esté de acuerdo con esto de la ratificación y pues que chinguen a su madre los políticos, ¿no? Porque hasta ahorita no hacen otra cosa más que llenarse los bolsillos de varo y el varo es de nosotros, ¿no? Pues vamos a escuchar otras dos rolas de Soledad Bravo, esta que se llama... Canción para mi América y Para bien de la paloma. Canción para mi América es de Daniel Biglietti y, bueno, él es uruguayo. Y Para bien de la paloma de Alarcón, que es chileno. Pues todo este disco viene en diferentes compositores de... Nomás mexicanos no hay en este disco, pero hay argentinos, brasileños, chilenos, venezolanos, cubanos, ¿no? Pues vámonos con esas dos rolas, Jacobo. El camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. El camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas libera su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. Guitarra americana, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, se murió y volando. No habrá luces en la iglesia, no habrá alegrías ni cantos, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió con un disparo. La paloma se murió con un disparo. Un hombre estaba mirando con un fusil en la mano. Se quedaron esperando en la iglesia sus hermanos. Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo. Se murió llorando, se queda un niño. La paloma se murió llorando, se queda un niño. El hombre del fusil no sabe lo que es cariño. Nunca dentro en un templo, nunca he encendido un cirio. Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo. No lo perdona el palomo, no lo perdona su madre, que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió, señores aquí presentes. La paloma se murió, señores aquí presentes. El hombre vendió el fusil, siguió causando la muerte, disparando contra hermanos, destruyendo continentes. Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo. Bueno, pues estamos de regreso en el volantín, y sí, ¿no? Así como haciendo remembranza y recordando toda esta canción latinoamericana, este caminar, ¿no?, por la América Latina, de tantos y tantos músicos que llevaron la voz del sueño bolivariano, ¿no?, de imaginarnos una América Latina como un solo país, como una hermandad en la cual pudiera conducirse hacia el socialismo, hacia esta unidad de pueblo y raza, ¿no?, por todas esas coincidencias históricas, ¿no?, en la vida de los pueblos latinoamericanos, y este gran otro monstruo, ¿no?, que era América, en el sentido que alguien comentaba la otra vez, ¿no?, qué loco los que nosotros conocemos como gringos o norteamericanos o USA, y que en Europa, en Asia, en África, conocían a América por esta nación de Estados Unidos o Estados Unidos americanos, pero que la conocían como a la América, ¿no? Decían, vamos a la América, y no decían, vamos a México, o vamos a Cuba, o vamos a Uruguay, ¿no? Es, vamos a América. Y este formato, eslogan de uno de los presidentes latinoamericanos, digo, de los presidentes de Estados Unidos, que era América para los americanos, ¿no? Este supuesto rompimiento con los otros continentes o con Europa y crear una América unida, pero desde luego dirigida y gobernada por los norteamericanos o los gringos o los Estados Unidos, ¿no? Y el otro sueño, ¿no?, el sueño latinoamericano de conformar este sueño bolivariano, y estos cantantes que se entregaban, ¿no?, que se daban a esta posibilidad, ¿no? Y bueno, pues comentamos aquí con Jacobo que era el sueño de Bolívar, que lo continuó Martí y que se murió con el Che, ¿no? Pero bueno, estas dos rolas que escuchamos eran Canción para mi América y Para bien de la Paloma, y luego vamos a escuchar Canción de Pablo y esta Canción de Pablo de Biglietti, y Si el poeta eres tú, de Pablo Milanés. Y pues vamos a continuar también un poco charlando sobre este libro de Tochi, de Jesús Morales Vázquez, este proyecto editorial de este libro llamado Tochi, que no el autor, sino el, digamos que el editor, y quien logró también que Tochi pasara del sueño a la realidad, el maestro René Michel, dice que es un poemario en el que los dos temas que se entretejen son el amor y la religión. El autor lo escribe estando en Tequila, así que está lleno de paisajes de este pueblo y en particular de una zona que denominan La Villa. El sujeto poético recorre este lugar. En el nombre del libro, Tochi es una palabra similar al título del poemario Tilse, del poeta peruano César Vallejo, que es una construcción a partir de tristeza y dulce por su parte. Tochi es la construcción de To, de Toña, y Chi, de Achi, una expresión que la enamorada del poeta hacía para expresar su pudor. El libro está compuesto de 43 poemas en prosa que conforman un volumen de 152 páginas. En los textos, además de la presencia del amor y diferentes lugares de Tequila, es evidente la relación conflictiva del autor con la religión. El poeta manifiesta cierta ruptura religiosa. Él había sido seminarista. Cuando llega a Tequila, lo hace con la decepción de no haberse formado sacerdote. Llega con la fe lastimada, y esa fe se restaura con el amor en ese canto de Tochi. Otro rasgo del poemario son los distintos niveles lingüísticos que utiliza su autor. En los poemas se puede encontrar un lenguaje coloquial que hace amalgama con neologismos, regionalismos y hasta ciertos cultismos. Varios autores colaboraron en el libro. La escritora Silvia Quesada hizo el colofón, el escritor Ricardo Sigala el prólogo, y el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo Quesada, también escribió un texto sobre Morales Vázquez. Tochi fue publicado por la editorial Pico de Gallo y se imprimieron 1,000 ejemplares. En la portada del libro hay una obra del pintor Jorge Martínez. Michel también comenta que Jesús Morales Vázquez nació en el municipio de Ixtlahuacán del Río. Impartió talleres de poesía en distintos espacios públicos de Guadalajara e incluso en su casa. Había formado a jóvenes con una condición marginal que eran de barrio, como que tenía una predilección por la gente que está un tanto desamparada. Tochi es una colección de prosas poéticas escritas por el profesor Morales entre 1964 y 1966. René calcula que su escritura data de su época en Tequila, donde también impartió clases y tomó como musa a una de sus estudiantes. El original fue escrito en un cuaderno, mismo que el autor legó a René para que este fuera publicado. Con esta publicación se busca rescatar la obra del escritor para valorarlo dentro del panorama de la literatura jalisciense del siglo XX. Jesús Morales Vázquez nació en Tecotlán, municipio de Ixtlahuacán del Río. Bueno, pues Tochi para René Michel es el texto que se puede leer metafóricamente con esta desazón de la pérdida de fe que se reencuentra a través del amor. En cuanto a los recursos literarios, el editor resaltó el uso de las figuras retóricas clásicas, prosopopeya, metáforas, alegorías y otras.

con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Del libro de Tochi, del maestro Jesús Morales Vázquez, La Esquina. Convexo, sustantivo común que las calles engendran al sumar los latidos del pueblo. Sustantivo plural, como la mujer, abstracto como el sueño, concreto como el muslo, colectivo de los novios, cosa universal, ajena siempre, siempre nuestra, repetitivo puntual de tierra desnuda de adjetivos que soporta la monotonía. Las esquinas, postería vaga que instala el verso de la tierra verde, verde pueblo de mezcal. Una chapa de estupor cerraba la boca del advenedizo al no entender toda aquella verticalería del labio, marimba de la leyenda, pauta virgen de los ojos extraños. ¿Para qué esquinas? ¿Sería más bello un pueblo redondo? El corazón de Tochi llegó bailando al silencio del nudo y lo llevó a la esquina. Sabio corazón, intérprete políglota de las cosas del pueblo. Ahí llegaban los dos versos del banquete, coordenadas del noviazgo, estableciendo el punto del respeto a los papes, a los padres, el vértice del permiso, el ángulo recto de las dos carnes. Sobre el vértice creció el árbol de la plática y debajo del árbol nació una historia enredada de símbolos que fue frutando. Cayó la chapa y brotó la copla. En la copla estaba la esquina a la que pusimos Tochi y yo nuestro posesivo. Vertical sustantivo propio que los ojos trazan con su admiración roja. La esquina es la patria de los novios en el pueblo verde. Ahí todo lo pueden, hasta ser vistos sin dejar de ser decentes. La esquina es el tallo de la honra. Las noches son un ajedrez de amor y millonario aquel que posee una esquina porque él enraizó en un futuro de hogar. Allá estará nuestra esquina, dedo índice que callará a las bocas que pregunten ¿por qué lloro? Allá quedó como la mojonera que empieza mi soledad. Allá estará el cuchillo que hirió a la luna, chorreando lágrima aún. La esquina, postería que tiene la red del llanto, versos crispados, acentos de locura sobre la memoria. Sustantivo puntiagudo, partitivo, que las calles afilan, envidiándose la dirección, brújula del cementerio que no aparta del pueblo verde, verde de mezcal. Pues este es un cuento que está en el libro de Tochi, del maestro Jesús Morales Vázquez. Ojalá y pues lo tengan alguna vez en sus manos, está a la venta aquí en la librería La Rueda. y nos queda por anunciar unos eventos que se van a llevar a cabo este fin de semana, el viernes, en el estudio Pi Galería del Mono. Se presenta Cristos, este músico bien sabe cómo, el viernes 1 de septiembre a las 9 de la noche. Galería del Mono, Madero 745, esquina Rayón, Guadalajara, Jalisco, centro. Pueden comprar los boletos en la taquería Los Padrinos, ahí con el Sammy. Y la preventa dice que vale 60 varos, ah no, 50 varos, y el día del evento 80. De modo que pues cáiganle ahí con Los Padrinos a comprar su boleto de a 50 varos. Y si no, pues el viernes los esperamos directos ahí en la Galería del Mono, ahí con Edgar Badial y banda, el Cristos. Y también el domingo gran fiesta, Jacobo. Ah, sí, en la casa de Lorenzo. La casa de Lorenzo el presenta vegano, buffet músico poético y vegano. Y vegano. Pues habrá una muy buena comida ahí creada por el maestro Gabriel Arios, que aparte de ser el cocinero oficial de este centro cultural, la Casa de Lorenzo, también va a participar con una obra declamatoria de los poemas de Polvo y Raíz, me parece, o de Polvo y Animal. Polvo y Raíz. El Polvo y Raíz, ¿no? Sí. De Enoé Heréndira. Y también estará pues echándose palomazos musicales el maestro Cristo Lezama, estará Yair Durán, estará Adán de Abajo, Juan Prado y Jaime Lara, que también presentará ahí su libro El racismo en USA. El racismo, este libro publicado por Barrio Chino. Y también estará un taller de barro. Taller de barro y la venta de libros cartoneros, ¿no? Y la venta de libros cartoneros. También vamos a festejar nosotros como La Rueda Cartonera el 8º aniversario de esta editorial artesanal con el libro titulado Cuentos de Barro, que es una coedición también de Barrio Chino y La Rueda Cartonera. No sé si se me olvide algo por ahí, Jacobo, ¿no? Según yo, hay muchos eventos el sábado, pero no tengo idea de cuáles. Domingo. Ah, no, es que sí, el domingo 3, pero creo que varios también agendados para el 2. Pero está bien. Bueno, ya tendremos ya chance de corroborar. De informarles sobre los otros eventos. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir dándole un saludo a nuestros patrocinadores, que son La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet, La Casa de Lorenzo y ya nomás el Café del Mono para el viernes, ¿verdad? Y el Café del Mono, que se va a disparar ahí las entradas, ¿no? Exacto. Ah, sí, pero también para quien no ve a Cristos el viernes en el Café del Mono, lo ve el domingo en la Casa de Lorenzo. Sí, digo, y aparte y seguramente pues el sábado va a tener otro evento. En la Casa de Lorenzo, desde luego que también pueden llevar sus productos hechos por ustedes mismos. Va a también estar Cuadernos La Aguja, ahorita que lo mencionaba Jacobo. Va a tener ahí también pues algunos cuadernos a la venta. Y pues todas las cartoneras, vamos a tener ahí libros a la venta. Pues ahí los esperamos y nos vamos con alguna otra rola, Jacobo. Uno de Abajo y Santiago de Chile. Pues vámonos. Y nos escuchamos mañana. Mañana. Hermano, voy a la guerra, me llevan muy obligado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. No sea que algo se me pierda cuando la vida me